Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, reciban un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a la matinal de este viernes 3 de abril. Estos son los titulares de las noticias. El presidente nicaragüense Daniel Ortega de visita en Cuba. Enfrentamientos entre Camboya y Tailandia. Paraísos fiscales bajo la lupa del G20. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, nuevo golpe al narcotráfico en México. La OTAN cumple 60 años. Y el G20 acuerda inyectar $1 billón a la economía mundial. Y el resumen de la prensa europea. Ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Fernando. Muy buenos días. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, efectúa una visita de Estado a Cuba. Ortega se reunió con su par cubano, Raúl Castro, para afianzar la relación bilateral. No se descarta que se formalice un encuentro con Fidel Castro. Los mandatarios intercambiaron criterios sobre los retos que enfrentan ambos países en medio de la compleja situación internacional. Ortega viajó acompañado de funcionarios del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. La visita estaba programada para comenzar el miércoles, pero fue postergada por el mandatario nicaragüense para atender la situación de emergencia a causa del sismo que sacudió el norte de Nicaragua y que, según se informó, provocó daños a las viviendas de unas 700 personas. Médicos y maestros cubanos trabajan en Nicaragua en varios proyectos de cooperación en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas, iniciativa que integran con Venezuela, Bolivia y Honduras, para ofrecer un contrapeso al ALCA, el Área de Libre Comercio, que impulsa Estados Unidos. Camboya y Tailandia han protagonizado enfrentamientos armados en diversos lugares de la frontera que comparten ambos países. Al menos 2 militares camboyanos perdieron la vida, mientras que se consignó una baja en las filas de Tailandia. El templo de Prea Bea, de 900 años de antigüedad, es disputado tanto por Camboya como Tailandia. El jueves, un soldado tailandés resultó gravemente herido tras pisar una mina cerca del templo. La Corte Internacional de Justicia adjudicó el templo en 1962 a Camboya. Sin embargo, no determinó a quién pertenece la región que rodea al templo. La disputa desencadenó cruentos enfrentamientos que el año pasado dejaron un saldo de 4 muertos. Las Antillas Neerlandesas ya no integrarán más la lista negra de paraísos fiscales. Así se desprende de lo acordado en la cumbre del G20 celebrada en Londres, donde se dio a conocer la nueva nómina fiscal. Al mismo tiempo, otras naciones caribeñas, entre las que se incluyen las Islas Vírgenes, Barbuda, Islas Caimán y Dominica, han sido retiradas de la lista negra. Sin embargo, las Antillas, al igual que Aruba, están aún incluidas en la larga lista gris de países que acordaron facilitar información sobre los movimientos financieros, pero que aún no cumplen totalmente con las normas fiscales internacionales. En Europa, países como Bélgica, Luxemburgo y Suiza constan en la lista gris. Ello en razón de que protegen el secreto bancario que obliga a las entidades financieras a no revelar ningún tipo de información de sus clientes. En la lista de paraísos fiscales se menciona, entre otros, a Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Un tribunal supremo de Malawi rechazó dar lugar al plan de la cantante norteamericana Madonna de adoptar una huérfana de 3 años de edad de ese país africano. Como motivo para la denegación, el tribunal argumentó que la estrella del pop no es residente de Malawi. Madonna llegó el pasado sábado al país. En 2006, adoptó a un niño en un orfanato de Malawi. Esa adopción causó enorme revuelo. Los críticos la acusaron de utilizar su fama y dinero para gozar de preferencias. Todo parece indicar que en esta oportunidad el gobierno de Malawi no facilitará las cosas a la diva del pop. La policía detuvo a 300 personas en la ciudad francesa de Estrasburgo en relación con la cumbre de la OTAN en conmemoración del 60 aniversario de la Alianza Atlántica. Más de 100 activistas pasaron la noche tras las rejas. Unos 2.000 asistentes marcharon hacia el centro de la ciudad. Se consignaron enfrentamientos con la policía. La celebración del aniversario tendrá lugar este viernes y sábado en Estrasburgo, Kiel y Baden, estas dos últimas en Alemania. Oficialmente, la cumbre, cuyo tema central es Afganistán, empieza este viernes por la noche. Asimismo, se espera el nombramiento de un nuevo secretario general. Durante este viernes, los 28 líderes de gobierno presentes en la cumbre sostendrán conversaciones bilaterales. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. Buenos días, América. La detención de Vicente Carrillo Leiva, uno de los capos del cartel de Juárez, constituye el segundo golpe en menos de un mes contra jefes del narcotráfico de México. Carrillo Leiva es acusado de tráfico de droga, lavado de dinero y acopio de armas y municiones. Por su captura se ofrecía una recompensa de $2 millones. Marta Durán nos trae más detalles desde México. Al escuchar la noticia, el cielo estaba llorando porque murió su señor. Fue capturado Vicente Carrillo Leiva, hijo del difunto Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. El apodo hacía referencia a una flota de aviones con la que Carrillo Fuentes llevaba enervantes a los Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial, Carrillo Leiva, alias El Ingeniero, cumplía en el cártel de Juárez funciones directivas y de ocultamiento de las ganancias del tráfico de drogas desde la muerte de su padre. El 2 de abril del 2009, la Secretaría de Seguridad Pública y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dieron una conferencia de prensa para presentar a Vicente Carrillo Leiva, quien acababa de ser capturado. El nombre y fotografía de Vicente Carrillo Leiva constan en el cartelón de recompensas emitido por el gobierno federal para fortalecer la búsqueda y localización de los principales líderes de las organizaciones delictivas. Esta acción en la captura de Vicente Carrillo no hubo tiroteo, no hubo persecución, no hubo bazucazos, no hubo violencia. Vicente salió a hacer ejercicio cerca de su casa, como todos los días, en uno de los barrios más exclusivos de México. Las autoridades señalaron que Carrillo estaba entre la lista de los capos más buscados y por quien se ofrecía una recompensa de $2 millones. Las autoridades no informaron si hubo una denuncia ciudadana o si alguien es merecedor de la recompensa. Hay un elemento que no se debe perder de vista y es que el próximo 5 de julio habrá elecciones intermedias en México para renovar el Congreso. ¿Será acaso que las autoridades mexicanas tienen perfectamente ubicados a los narcos, los conocen bien, los protegieron, pero ahora que llegó Janet Napolitano y que se acercan las elecciones, se están dosificando las capturas para mejorar la imagen del gobierno de México? Desde la Ciudad de México, para Radio Nederland, Marta Durán de Huerta. Nunca el anzuelo muerde. De México a Europa. En la fecha del 60 aniversario de la creación de la OTAN, nos preguntamos cuáles son los elementos que permiten comparar la experiencia de la Alianza Atlántica con el recientemente creado Consejo de Seguridad Sudamericana. Sobre eso, Alejandro Pintamalli tiene al teléfono a Alberto Piris, del Centro de Investigaciones para la Paz. ¿Cómo se refleja, en su opinión, la experiencia de la OTAN en la creación del Consejo de Defensa Sudamericano? Pues mire, yo creo que parten de dos orígenes muy distintos, porque ciertamente si la OTAN se creó hace 60 años, lo era con vistas a hacer frente a un enemigo concreto, que era el Pacto de Varsovia, no el Pacto de Varsovia que todavía no estaba creado, sino la Unión Soviética y su política aparentemente expansiva, mientras que en América Latina más bien existe una necesidad de seguridad colectiva que evite enfrentamientos futuros y que permita una cierta estabilidad con relación pues a ese aspecto tan importante de todos los estados hoy día como es la defensa. Precisamente, y por el hecho de que se levante frente a esta necesidad, podemos decir, de coordinar acciones para prevenir conflictos en la región sudamericana, ¿esto podría suponer en todo caso un paso adelante en la historia de estos, digamos, vínculos que tejen los países? Mire, yo creo que solamente sería un paso adelante, o principalmente sería un paso adelante, si no se quedara solo en una vinculación militar. Lo fundamental que experimenta la América Latina hoy es una necesidad de coordinación política para salir del subdesarrollo, para poder pisar fuerte en el mundo, para que tenga una voz única con la cual se le oiga en los foros internacionales. Eso muy por encima de lo que suponga una estructura militar como fue la OTAN, solamente preocupada, como así estuvo durante sus primeros años, durante sus primeros decenios, solamente preocupada con hacer frente a un enemigo militar como era la Unión Soviética. ¿Usted cree que el Consejo de Defensa Sudamericano descarta, por lo pronto y por lo que usted menciona, lo que lo originó, descartaría involucrarse en conflictos bélicos como sí lo hace la OTAN? Bueno, es una cuestión importante y que tiene una doble respuesta. Es decir, yo creo que la OTAN, en este momento, por ejemplo, en su intervención en Afganistán, ha desbordado totalmente lo que la Carta del Atlántico Norte implica. Es decir, está actuando fuera de zona y también podríamos decir que está actuando fuera de misión. En este momento la OTAN se presenta ante un dilema. Por un lado, es o quiere seguir siendo para Estados Unidos el instrumento con el cual Estados Unidos interviene en la defensa europea. Y por otro lado, para los europeos que desean alguna vez no depender tanto de Estados Unidos para establecer su propia defensa, pues la OTAN también es un problema. De forma que si yo le hablara con sinceridad, diría que en este momento la OTAN es un problema para todos, porque es una subsistencia, es un remanente de una situación que ya no existe, que era la división del continente europeo en dos bandos enfrentados. Desde Madrid habló Alberto Piris, del Centro de Investigaciones para la Paz. La matinal de Radio Nederland cubre el mundo de las noticias que son importantes para el oyente latinoamericano, en directo desde Holanda por Onda Corta, vía satélite, a través de una extensa red de emisoras afiliadas en las tres Américas, y también por Internet. Noticias, comentarios y mucho más encontrará en nuestras páginas. Visítenos en la web informarn.nl. Y ahora, más informaciones. Los líderes del G20 decidieron inyectar a través del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales $1 billón a la economía mundial. La pregunta es si los países emergentes han sido escuchados. Arcadio Olivers, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona y presidente de la organización Justicia y Paz. Mire, tengo la impresión que no demasiado, porque aunque es una cumbre que dicen que reúne el 80% del Producto Interior Bruto Mundial, resume al final solo a 20 países sobre un censo de 190, lo cual significa que muchos de ellos quedan desplazados y sin posibilidad de tener ni voz ni voto en una reunión de este tipo. Esta es la primera cuestión que yo encuentro desfavorable de la reunión, la poca capacidad democrática, cuando hay tanto en Naciones Unidas como en el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de que muchos más países participen de esta reunión. Esto creo que ya es un primer defecto, aunque también el Fondo Monetario Internacional tampoco es que sea muy democrático. Por tanto, la voz será poco levantada. Y tenemos en cuenta que la principal cuestión de la crisis tiene que ver con lo que afecta a los países del norte, y muy pequeña será la preocupación hacia los países del sur. Solo le daré un dato importante. Se acaba de publicar por parte de la OCDE la cifra de ayuda al desarrollo correspondiente al año 2008. Esta se eleva a $110.000 millones, lo cual es una mejora respecto a los 100.000 que había el año pasado, pero no deja de ser una veinteava parte del dinero que se ha mandado a los bancos de los países del norte para ayudarles. Ya ve usted, por tanto, en qué posición más secundaria se encuentra la preocupación por los países del sur. Sin embargo, profesor, el presidente Lula da Silva habla de un acuerdo histórico porque por vez primera, dice él, naciones desarrolladas y en vías de desarrollo se sentaron a la mesa en igualdad de condiciones. ¿Se aleja usted de esta postura, entonces? Sí, yo me bajo que sí. Eso que el presidente Lula es una de las personas que yo admiro desde el punto de vista político y pienso que está haciendo una buena labor, pero en este caso no comparto su optimismo, no lo comparto por lo que acabo de explicar antes. Pienso que no ha habido ni la escucha suficiente de estos países ni la voluntad de hacer cosas que para ellos podrían servir. Por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de liberalizar los mercados comerciales, cuando todos sabemos que la liberalización absoluta es imposible y perjudicial para los países del sur, que todos los países que hoy en día se han desarrollado en situaciones de proteccionismo, no en situaciones de libre cambio como se preconiza para estos países. Y a partir de ahí podríamos encontrar otras condiciones que probablemente vayan a empeorar su situación. Tampoco ha habido una gran preocupación, por ejemplo, para implantar la famosa tasa Tobin, que permitiría frenar especulación financiera y dar recursos en ayuda al desarrollo, aumentándolos grandemente. Tampoco por aquí he visto voluntad. Por tanto, admiro a Lula, pero pienso que en este caso no estoy de acuerdo con lo que él pueda decir. Profesor, un último aspecto, tanto prácticamente en toda la prensa hispanoamericana, en los editoriales y en las informaciones que se publican en torno al G20, muchas coinciden señalando de que de Londres nace la larva de un nuevo orden financiero internacional. ¿De qué orden nuevo financiero estamos hablando? Bueno, es uno que ha de rectificar el orden de Bretton Woods, que fue un orden creado en su momento exclusivamente al servicio de los Estados Unidos, y eso no lo digo yo. Lo que yo me pregunto es si el cambio que piensan establecer estos señores es suficiente, o más bien estará vinculado a los intereses, por ejemplo, de los grandes especuladores. Estamos viendo que aquellos que juegan con los hedge funds, con estos fondos calientes, no tienen ninguna voluntad de cambiar su voluntad especulativa. Todavía lo explica esta mañana el periódico Le Monde, si no me equivoco. Arcadio Olivers, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona. La entrevista fue de Pablo Gámez. Una gran epidemia de dengue azota Argentina con miles de infectados. El experto en mosquitos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Nicolás Schweigman, explica los motivos de la expansión del dengue en América Latina. Tiene que ver con los hábitos del mosquito, de la Aedes aegypti. O sea, para que haya dengue tiene que estar presente siempre el mosquito, ¿no? O sea, no hay otra forma de transmisión. Los hábitos son domiciliarios y entonces tiene que ver con viviendas y la urbanización en toda América Latina hasta Norteamérica, digamos, es algo creciente. O sea, las ciudades son más grandes. Por ejemplo, Buenos Aires, la zona metropolitana en 1869 abarcaba 200.000 habitantes en un solo conglomerado cuando ocurre la epidemia de fiebre amarilla, y ahora la zona metropolitana abarca 13 millones de personas. Imagínense que la cantidad de viviendas que hay agrupadas facilita que el mosquito, digamos, críe en una casa, se reproduzca, después críe en otra y así se vaya multiplicando y aumente, digamos, sus abundancias. Y por otro lado, tiene que ver el aumento de la temperatura en las grandes ciudades producidas por efectos antrópicos. En una ciudad la temperatura es más elevada por la calefacción, por la propia presencia del humano, por los motores. Y a eso se le viene sumado lo que se conoce como los cambios de la temperatura de la atmósfera de todo el planeta, ¿no? Esto hace que avance hacia el sur o hacia el norte las abundancias del mosquito. Al estar presente el mosquito, están dadas las condiciones para que cuando llega el virus a partir de personas, o sea, la llegada en general a una zona del virus y que lo que genera el brote epidémico es la llegada de personas virémicas, que infectan a los mosquitos locales y de ahí se desatan los brotes, ¿no? ¿Y cabe esperar que todos los veranos o cuando aumente la temperatura todos los años ahora haya una epidemia, por ejemplo, en el norte de Argentina? Sí, es esperable en la medida que el virus está circulando países limítrofes de la Argentina al norte y en las provincias del norte de la Argentina. En general el transporte es pasivo, o sea, a través de una planta, un recipiente que lleva una persona de un lado para otro, se van trasladando los mosquitos. Entonces el transporte de los mosquitos es pasivo, se tiene que instalar el mosquito en una zona, o tiene que haber abundancias altas, y desde ese momento es que la población está receptiva para que llegue el virus y genere un brote local, digamos, ¿no? Nicolás Schweigman, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en conversación con Cordus Beck. Este es el nuevo esquema por onda corta de La Matinal. a las 11 tiempo universal hacia el Caribe por los habituales 6.165 kHz, 49 metros. A las 11.30 tiempo universal hacia el norte de Sudamérica, también por los 6.165. Y a las 12 horas tiempo universal hacia México y Centroamérica por la frecuencia de 9.715, 31 metros. Además, en paralelo, hacia el noroeste de Sudamérica por los 9.895 kHz. Y ahora, más información. En Bolivia, varias organizaciones no gubernamentales han sido amenazadas con su expulsión del país, entre ellas el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que trabaja en Bolivia desde hace 25 años. La Central Obrera de El Alto acusa al centro de falta de transparencia en sus actividades. Ana Karina Rosales tiene al teléfono a Cecilia Enríquez, directora del Centro Gregoria Apaza. Señora Enríquez, la Central Obrera del Alto tiene dudas de si su institución rinde cuentas y por eso ha emprendido esta acción amparada en el control social al que en principio tienen derecho los bolivianos, según la nueva Carta Magna. Nosotras tenemos semestralmente auditorías que avalan que nuestro trabajo es transparente, que trabajamos por la población alteña y que todos los recursos que son donados van a la población alteña. Es en este marco en que vamos a dar un informe a la Central Obrera Regional, a las juntas vecinales y al Comité de Vigilancia para aclarar estas dudas que pueden existir, que no son casuales. Evidentemente es una cuestión política porque siempre nosotras hemos seguido el proceso de cambio, estamos apoyando todo el proceso constitucional que incluye los derechos de mujeres de sectores históricamente excluidos, indígenas. Estamos nosotras a favor de la pluralidad, de la interculturalidad, de la justicia social. Son los valores que predicamos a través de la radio y a través de nuestros cursos de capacitación. En este marco es que se quiere hacer se está cuestionando a Gregoria Apaza. Pero le digo, o sea, son cuestiones de derechos. O sea, la gente que está cuestionando tiene una afiliación política. ¿Están ustedes dispuestas a volver a mostrar sus declaraciones y demostrar que todo está en orden, entonces? Obviamente, es así. Hemos dicho que vamos a ir al diálogo. Pero ya antes de pasar a todos estos problemas, tuvimos una reunión con esta gente que está cuestionando, pero fue una reunión muy autoritaria, muy vertical, con amenazas de latigazos, con amenazas de latiguear incluso a toda la gente. Hemos recibido apoyo de 180 organizaciones de acá, del Alto. Es un autoritarismo y una verticalidad espantosa, ¿no? O sea, y nosotras no nos vamos a someter, lo dijimos muy claramente, a ningún diálogo en condiciones de verticalidad, autorismo y patriarcado. Nosotras vamos a dar nuestro informe en condiciones de seguridad claras y seguras. ¿Qué actitud de las autoridades esperan para evitar este tipo de confrontaciones? Bueno, primero pedimos garantías al Ministerio de Gobierno. El vicepresidente hizo una conferencia pública diciendo que no iba a avalar ninguna toma, que el gobierno no iba a avalar las tomas porque dentro de la Constitución Política del Estado está el derecho a la propiedad privada y el apoyo al trabajo de las organizaciones sociales que hemos trabajado siempre por y para las mujeres alteñas. Cecilia Enríquez, del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, en el Alto Bolivia. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario irlandés The Irish Times recoge declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez a la cadena de televisión Al Jazeera. Chávez dijo que estaba dispuesto a recibir en su país a personas detenidas en la base de Guantánamo. Washington respondió que no había recibido ningún ofrecimiento oficial de Caracas al respecto. La cumbre del G20 en Londres afirmó la voluntad de terminar con la crisis y tomar medidas coordinadas. Así lo afirmó el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, según el diario Corriere della Sera. En sus declaraciones, Berlusconi recordó que su país fue el primero en evitar la bancarrota de los bancos en octubre del año pasado. El diario económico holandés Het Financiële Dagblad señala que la eurocomisaria de competencia, Nelly Kroes, aprobó el plan de apoyo holandés a las pequeñas y medianas industrias afectadas por la crisis mundial. Según el plan, las empresas en problemas podrán recibir un máximo de 500.000 de euros del Estado. El periódico británico International Herald Tribune entrega un reportaje sobre la décima Bienal de La Habana, en Cuba, que este año ofrece obras de una treintena de artistas estadounidenses. Junto a reconocidos creadores cubanos como Roberto Favelo y José Emilio Fuentes, se pueden ver obras de Long Bingen y Duke Riley. La prensa española informa que el gobierno enviará otro pequeño contingente militar a Afganistán. El diario barcelonés La Vanguardia dice que el anuncio será hecho por el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, en la cumbre de la OTAN, en Estrasburgo. Los españoles entrenarán a un batallón de soldados afganos. El Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que protege los derechos de autor en Internet, señala el diario parisino Le Monde. La ley incluye información y advertencias a los usuarios que bajen de manera ilegal música y películas. Las personas que insistan en las prácticas ilegales podrían perder el acceso a Internet. Soldados españoles disparan contra piratas somalíes, informa el diario español ABC. Los malhechores fueron detenidos en el mar por militares griegos. Y así concluye la matinal de este viernes 3 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Patricia Karpovic y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días para todos.